También es tener una madre que se llama María, que nos consuela en nuestro diario caminar por la vida. Qué belleza ser un ciudadano del cielo. Qué belleza y qué hermoso es tener una familia real celestial. Gloria a tu nombre, Señor. Es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor.